Lo cierto que teníamos pactado en la mañana de hoy, y agradecemos muchísimo la comunicación con el señor Adolfo Garcés. Es un politólogo y autor uruguayo. Se desempeña como investigador en el Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República y es autor de numerosas obras de consulta en materia de análisis político y electoral. Podíamos seguir con el currículum, pero nos vamos a quedar por acá porque también sabemos que está él muy corto de tiempo. Y por lo tanto, vamos a ir ya al tema. Buen día, García, ¿qué tal? Un gusto, ¿eh? Buen día, no, el gusto es mío. Sabes que además de todo soy hijo de Minuano. ¡Ah, caramba! Sí, sí, sí. Y mi abuelo vivió, mi abuelo fue Adolfo Ramón García y vivió más de 30 años en Minas. Mirá. Fue director del liceo, tuvo una farmacia por ahí. ¡Qué bárbaro! En fin. Así que cuando viste llaman de Minas, yo hago un esfuerzo por estar. Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias. Bueno. Garcé, a las mujeres no se le pregunta la edad, pero a los hombres sí. ¿Qué edad tenés? Sí, yo tengo 51, soy de 65. 51. ¿Qué fue lo que te llevó a arrancar para estos lados de las ciencias políticas? ¿De dónde nace esto? Porque no es una cosa sencilla, ¿no? Es verdad. ¿Vos qué edad tenés? Yo soy más viejo que vos, aunque parezca, te he hecho un pibe, dije, 57. Mirá, bueno, pero más o menos... Y en estéreo, como dice mi amigo Polito Vega en Nueva York, y en estéreo. Mirá, vos sabés que no, somos más o menos la misma generación, pero en el caso de... A ver, yo creo que se juntan dos cosas. En la casa de mis padres nunca fue un hogar de militantes políticos. Pero sí una casa interesada en la política, ¿viste? Mirá. ¿No? De esa generación que leía Marcha y que compraban los diarios y que, ¿no? Había interés en la política. Sí. Bueno, mi abuelo tuvo un piecito en la política, era colorado y era ballista. Mirá. Y bueno, entonces hay y por el lado de mi madre también hay algunos militantes políticos. Sí. Entonces, por un lado hay una cosa familiar. Sí. Y por otro está la cosa de la época, ¿no? El ambiente de la época. Sí. ¿A qué escuela fuiste? Mi madre daba clases en el Liceo Francés. En el Francés. Nosotros durante bastante tiempo tuvimos beca, nos pagábamos y íbamos al Liceo Francés. Y durante 3 años fui al Liceo Suárez, al Liceo Público. Ah, mirá vos. Y después hice la Universidad de la República y ahora trabajo en la Universidad de la República. Bien. Aunque tuve alguna incursión en la Católica también. Sí. ¿Y cómo pintaba ya esos años en la escuela el tema de la política? Te explico, qué sé yo, me puedo poner como tonto yo. Mi mamá, yo era chico, un día tuvo la hermosa idea de comprarme un grabador geloso. ¿Te acordás de los gelosos, Gongo? Con cinta y que tenía los botoncitos de colores. Sí, y mi mamá me lo compró para que yo grabara la escuela, las clases de historia. Y yo me hacía Radio Monte Carlo y Oriental informan más y mejor del exterior. Y ahí le daba, viste, que yo llevo la pelota jugar, toco para me del viejo, no de Alberto, ya estamos hablando de la época del maestro, don Carlos, ¿no? Solé. Así que, digo, te preguntaba eso porque, viste, ahí en esa época, ¿qué había para irte metiendo? No había nada. Mirá, yo la verdad que en la infancia, recuerdo el clima de violencia en Montevideo, ¿viste? Sí. Recuerdo los jeeps con las ametralladoras, sí. ¿No? Recuerdo el miedo, ¿no? Recuerdo la campaña electoral del 71, con los árboles pintados con los colores del frente. Sí. Recuerdo que en esa época no había Wilson, la gente hablaba de Ferreira Lunati. Claro, sí, hablaba de Ferreira Lunati. Sí, sí. Tengo algunos recuerdos políticos, pero la verdad que yo iba a ser médico. Yo iba a ser médico, me interesaba muchísimo, me sigue interesando toda la parte de biología celular y todo eso. Mirá. Bueno, de hecho tengo una hija que estudia química. Mirá. Pero pasa que, claro, cumplo 15 años en el año 80. Sí. Que es cuando el país empieza a politizarse, la reforma constitucional, el plebiscito y todo aquello, ¿viste? Sí. Y la transición a la democracia. Y el viento de la transición me sacó de la medicina y me depositó en la política. Claro. Y en cuanto se abrió ¿Y la licenciatura en ciencia política, sí, prácticamente en la tercera generación, me anoté. ¿Qué pasaba contigo durante la dictadura y viendo algunas marchas de estudiantes? Y yo me acuerdo, particularmente, mira, yo fui al Miranda, ¿verdad? Mirá. Después me tuve que ir a la Sagrada Familia, pero arranqué en el Miranda, repetí 2 años primero por política, por ocupaciones, por prender cubiertas allá en Basigalupi y Ocuar. Sí, claro, porque era la época. Andábamos en las corridas por arriba abajo, la Facultad de Química, con las famosas catapultas, andar corriendo por adentro de la Facultad de Medicina, el viejo Bar Alcalá metiéndonos en el sótano, el gallego, un fenómeno. Recuerdo toda esa época, ¿verdad? Y uno estaba en otra, ya andaban los medios metidos en mi vida, aunque te parezca mentira. Pero la pregunta es para alguien que después termina como grosso de las ciencias políticas, ¿qué hacías ahí? ¿Qué pasaba en esa época contigo? ¿Estabas en el análisis de la dictadura, los partidos políticos, el Frente Amplio, los Colorados, el pacto del Club Naval? ¿Qué pasaba por tu cabeza? Ya te digo, en el 85, 86, 85, en el 80, 81 me empieza a interesar la política, me empiezo a informar. Es una época en donde no había muchas chances de informarse. Empiezo a leer lo que la gran avidez en aquellos años era leer las cosas prohibidas, obviamente, ¿no? Claro. Entonces lo que estaba prohibido era el marxismo. Entonces, tenía una amiga comunista que me pasaba materiales, y entonces en el año 83 me pongo a militar porque la obsesión era para mí en esa época, como para tanta gente joven, era terminar con la dictadura. Claro. Y sigo militando en la izquierda, en el Frente Amplio y en la Juventud Comunista desde el 83 hasta el 89. Uh-huh. En el 89 se me queman los papeles y digo, me voy a meter en la facultad, hay cosas que yo no entiendo muy bien. ¿Te identificabas te identificabas con la ideología o era un vínculo que encontraste? Y yo te voy a contar por qué. Yo tuve un acercamiento, aunque te parezca mentira, con el Partido Comunista. Ajá. Pero desde mi ángulo de vendedor de publicidad. Mirá. Me quedé con todo el diario La Hora. En aquel momento, cuando se mudan para donde estaba el Instituto Goethe, ahí en la calle de Río Branco y Uruguay, yo pasé a ser uno de los vendedores más importantes que tenía el diario en la venta de publicidad, y junto con Pedro Grafiña, ¿verdad? Que era el hombre que tenía la firma del diario La Hora. Sale Defensor campeón, Liverpool campeón. Empezamos a inventar suplementos para el diario porque estaba hecho mierda, pero yo dije, ir a laburar al País ya está lleno de vendedores, ¿qué voy a hacer? Voy a vender para el diario. El Observador no existía. Para Ceusa, La Mañana, El Diario, ¿qué voy a vender? Están todos los vendedores, además éramos un grupo de jóvenes que andábamos todos en la misma. Dije, voy a buscar una brecha distinta. ¿A dónde me voy? Voy al diario La Hora. Dije, acá está el Frente, es el único medio que tiene. Y te digo más, me llevó un tiempo sentarme con el Colorado Echagüe, y no me puedo, no me sale ahora el nombre del diputado por el Partido Comunista en aquel momento. Y le dije, le están errando de cabo a rabo acá el diario. Le ponen la foto del Che en todas las portadas, muchachos, es el único medio que tiene el Frente Amplio para por lo menos leer. Y están corriendo al Partido Demócrata Cristiano, están corriendo toda la gente acá adentro. Y me costó, no sabés el laburo que me daba aquello. Me volteaban las páginas, me las sacaban pata para arriba. Hice mucha plata, estaba de administrador de Dante Ackerman. Lo cierto es que te cuento toda esta historia para decirte que tuve una cercanía con el Partido Comunista sin ser comunista. Tal es así que un día me calenté arriba, golpeé la mesa y le dije, yo soy más comunista que cualquiera de ustedes. Por eso te preguntaba si en ese haberte quedado dentro del Partido Comunista fue una excusa para decir, reivindiquemos la salida de la dictadura, y ahí quedaste un poco. Se mezclaba todo, se mezclaba el gustito por lo prohibido, ¿no? Toda la aureola de los comunistas luchando contra la dictadura. Los comunistas fueron siempre muy tipos muy prestigiosos en las luchas contra los regímenes autoritarios. No, es decir, el Partido Comunista francés creció mucho durante el nazismo, el Partido Comunista italiano creció mucho durante el fascismo, y así puede seguir juntándose. ¿Por qué? Porque los comunistas en general combatieron esas dictaduras. Claro, curiosamente después uno empezó a enterarse que los regímenes comunistas eran bastante menos democráticos de lo que decían, ¿no? Claro. Los niveles de información que teníamos no eran los mejores. Claro. Pero no importa, así se mezclaban muchas cosas. Se mezclaba la lucha contra la dictadura, se mezclaba la idea de revolución tan, claro, tan hermosa. Sí. Y bueno, y las ganas de hacer cosas. Sí. Y bueno, y ya te digo, un buen día dije, hay cosas que yo no entendí. Voy a empezar a revisar mis papeles. Claro. Y dejé la militancia y ahora soy un tipo sumamente libre que me equivoco con la mía. Bien. Pero vos sabés que tengo 5 minutos más para conversar. Sí. Me tengo que ir a la clase. Ya, cortito, ¿esa cocarda te pesó mucho? No, para no. No, pero era cosa más normal del mundo que la en un país como el Uruguay haber dicho esto no significa, ¿sí? ¿Viste? Siempre el tipo va a ser la izquierda. Pero eso es Uruguay. Por eso digo, te van a colgar un cartelito. Estás de ida y vuelta, por eso te digo, te lo cuento. No. Yo cuento así todo al desparpajo, porque yo también soy de los particularmente, soy de los que me río lo que digan los demás, me importa lo que yo hago. ¿Verdad? Yo no me río lo que digan los demás. No, pero en el buen sentido. Pelota. No. Ahí, no puedo ir pendiente. Está. Ahí va, por eso te pregunto. Y además es normal que, mira, este asunto de que a todos nos cuelgan un cartelito es hijo de una virtud, en cierto modo, que es, la virtud es la fuerza de los partidos políticos. Qué suerte que tenemos partidos políticos tan fuertes. Sí. Porque la salud de los partidos es la salud de la democracia. Sí. Y bueno, y el costo es que a todos nos cuelgan un cartelito, y yo hace 30 años que ando dando, bueno, 30 años no, pero quizá 25 años cuando ando dando vuelta por los medios, y siempre la gente está tratando de saber qué es lo que voto, dejo de votar, y claro, si soy un frente amplista tapado, un blanco tapado, claro, no sé, ¿viste? Pero ya la verdad que no me molesta, forma parte de cómo es el Uruguay. Sí. No hay ningún problema. Sí. Sé que es corto esto y te agradezco igual enormemente, pero estas charlas son como para aprender el piloto automático y darle. Tocamos el tema de la dictadura, esto lo tocaste ahí al pasar, una época nefasta para los uruguayos. Ahora, el otro día escribiste, y es puntualmente el tema, el otro día escribiste en el diario Observador, en el diario El Observador, ahora sí, hablando de lo que fue el reporte, este Latino Barómetro, ¿verdad? En donde se habla de el tema de la democracia, ¿no? Y cómo hoy por hoy, ¿qué es lo que está pasando con la democracia? Pues yo digo que el tema daría para hablar largo y tendido, porque una cosa que debatimos acá con Fabián Rodríguez y con Ramiro García, que es una persona que está diplomada en ciencias políticas y que se ha acercado a aportarnos y muchísimo a nuestro programa. El otro día tocábamos el tema de la democracia, más allá de que los partidos. A esta altura uno lo que se pregunta, ¿no será que los partidos son los que están fracasando y la gente mete todo adentro del paquete a decir, verdad, de que es la democracia la que no funciona? No tiene nada que ver la democracia con los partidos políticos en ese caso, ¿no? Digo, porque si tomamos el Latino Barómetro, parece como que la democracia se está cayendo a pedazos. ¿Es la democracia o son los partidos que no están funcionando, ni blanco ni colorado, y el frentista que los ha votado que no está conforme? Digo, te la dejo picar. Sí. Es larguísima. A ver, la democracia en el mundo tiene problemas, punto uno, eso es evidente. En América Latina tiene problemas, los problemas no son nuevos, los problemas de la democracia latinoamericana son muy viejos. América Latina es el continente de las dictaduras, siempre se dice América Latina es el continente de la desigualdad, macanudo, cierto, pero América Latina es además el continente de las dictaduras, es un régimen, la democracia es muy infrecuente en América Latina. Entonces, lo que hace el informe de Latino Barómetro es mostrar una vez más algo que ya sabemos, que es que tenemos problemas. Sí. Pero además la democracia es nueva en el mundo. La democracia es un experimento nuevo, tiene un siglo. Un siglo, o sea, podemos hablar de democracia durante el siglo XX. Uh-huh. Es el siglo de la democratización de Occidente, ni siquiera de Oriente. Entonces la democracia es nueva, la democracia en América Latina es nueva y problemática, y la democracia en Uruguay es bastante nueva, es del siglo XX, y es bastante menos problemática que en otras partes del mundo. Ahora, el informe muestra que también en Uruguay hay algunos problemas. ¿De dónde vienen los problemas? Sí. No lo sabemos bien. Sin duda que el problema de los partidos y el problema de la democracia están conectados estrechamente. Sí. O sea, cuanto más débiles los partidos, más débil la democracia. Eso es así. cae el entusiasmo por la democracia en Uruguay, y algo en los partidos tiene que estar pasando, yo estoy de acuerdo con ustedes, ¿no? O sea, el frente que no, que ha dejado de, que ha perdido parte de su encanto, no todo, pero ha perdido parte de su encanto por obra de los años en el gobierno, y de miles de cosas que están en, vinculadas con esto, ¿no? Entre otros, algunos fracasos y algunos escándalos, ¿tá? Y por otro lado, la oposición. La oposición. Bueno, para que la gente crea en la democracia, tiene que haber una oposición que entusiasme. Sí. La oposición no entusiasma, la gente dice que... la famosa frase. Todos iguales, no se puede creer en nadie. Sí. Se lo marcabas. La oposición, si la oposición hiciera más cosas por entusiasmar, quizá la gente estaría más contenta con la democracia. Pero agregale a eso la crisis económica, agregale a eso la inseguridad, ¿no? Agregale a eso cierta cosa de corrupción que hay flotando en la región. En fin, son muchas las tiene muchas aristas el asunto. Bien, cortito, sé que estás muy apurado. Ramiro García te va a hacer una pregunta, Adolfo. ¿Cómo le va, profesor Garcés, doctor Garcés, en realidad, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Minnesota, verdad? Estuve dando unas clases allá. Soy fabricado 100% en Uruguay, licenciatura, maestría y doctorado, todo acá. Y estuve dando unas clases, tuve la suerte de estar un semestre de profesor allá, y bueno, una experiencia muy interesante. Así que somos colegas. No, en realidad no, yo fui alumno suyo. ¿Cuándo? Poder y Estado, en la Facultad de Ciencias Sociales. Mirá, y no terminaste todavía. La licenciatura no entregué la tesis, pero un diplomado, me aceptaron los créditos en Chile, en el CIAPE, Instituto CIAPE, hice un diplomado en Ciencia Política y Democracia Digital. Excelente, bueno. Bueno, la pregunta concreta mía es la siguiente. Tomando el texto del profesor Carlos Pareja, que imagino fue profesor suyo, ¿no? Sí, claro. Es una eminencia en materia de democracia, ¿verdad? Sí. El texto del enfermo imaginario. Sí. ¿Usted qué me podría decir de esta relación de los partidos políticos y la democracia, particularmente en Uruguay? Hay un desencanto porque la democracia tal vez no se ha expandido en una democracia tal vez más participativa, con más opción a un contralor ciudadano y una transparencia mayor, o el problema podría venir por otro lugar. Mirá, en ciencias sociales casi siempre las cosas tienen varias causas, ¿verdad? No, sí, es muy difícil decir X provoca Y, ¿no? O sea, la verdad es que lo que suele pasar es que hay muchas causas que llevan para cierto lado, ¿no? Que producen ciertas consecuencias. Entonces, otra vez, ¿cuánto de lo que pasa en la democracia uruguaya, de los algunos problemas que está teniendo, cuánto viene de la economía? Hay una parte que viene de la economía. Hay otra parte que viene de la inseguridad. Parte que viene de la inseguridad. Claro. Hay otra parte que viene de las sospechas de corrupción. Hay otras partes que vienen de que nosotros, los ciudadanos, no nos resulta sencillo controlar a nuestros gobernantes, ¿no? Hay otra parte que tiene que ver con que participamos muy poco a nivel local, ¿no? Con el subdesarrollo de las instituciones a nivel local, de la democracia a nivel local, ¿no? Es decir, en tanto vecinos de los barrios, ¿cuánto podemos hacer? ¿Cuánto podemos participar? En fin, ya te digo, son muchas cosas, ¿no? Hay una parte que tiene que ver con lo que hace el gobierno, deja de hacer, otra parte que tiene que ver con la oposición. Pero son muchas cosas. Yo, para terminar, porque me tengo que ir, porque si no me van a matar, solo decir, no dramaticemos los problemas de la democracia uruguaya, tampoco ignoremos los problemas de la democracia uruguaya. Tenemos una de las mejores democracias de América Latina y una de las pocas democracias buenas del mundo. Una de las pocas buenas, ¿eh? Hay 20 democracias buenas en el mundo, más o menos, ¿verdad? Democracias plenas. Uruguay es una de las pocas. Bueno, tenemos una democracia buena en términos comparados, que tenemos que cuidar, que tenemos que... tenemos que tener la capacidad de criticarla para mejorarla. Pero no podemos tampoco pasarnos de rosca en la crítica y exagerar los problemas. Hay que graduar. Adolfo, cortito, Fabián Rodríguez, ¿tenía algo ahí cortito, sí, Fabián? Justamente, un gusto darse, como siempre, tenerlo más. Muchísimas gracias por esta disposición. Sí, bueno, justamente por el lado que usted estaba analizando en el último momento es este artículo cuando yo me puse a leerlo. Sí. Yo creo que las cosas hay que justamente, cuando hay artículos de este tipo, en los cuales hay un título que dice otra democracia en recesión, yo creo que nosotros tenemos que tomar, tanto los politólogos, los comunicadores y todo, una toma de conciencia en ese ámbito. Y obviamente... Sí. Mantener lo que es la democracia y mantenerla, justamente hablar de este tipo de cosas, sí, e instrumentarlos, sí, en la sociedad para que, bueno, el hecho de que por 21 años, como dice acá, desde 2000, Uruguay alcanza su punto más bajo en el apoyo a la democracia, sí, en 21 años, un 68%, yo creo que es algo que realmente lo tenemos que implementar y lo tenemos que poner sobre la mesa, sobre el debate. Hay que hablar, no quedarnos quietos, ¿no? Ni exagerar los problemas, ni ignorarlos. Por supuesto. Ni tan peludo ni tan calvo, como dice el dicho. Claro. Claro. Así que hacen muy bien en hablar. Me alegro que les haya interesado el artículo. Les deseo muy buenos días. Igualmente. Buena semana y bueno. Adolfo, mucha suerte. Muchísimas gracias por la amabilidad que has tenido. No, por favor, les mando un abrazo. Chau, que pases bien, hasta luego. Adolfo Garcés conversando en la mañana de El Zoológico.